violetas y flores secas que en el recuerdo siempre son frescas. Cambiar para cambiar las cosas del lugar, con la esperanza y con la alegría guardé tu foto en mi corazón. Guardé memorias de no olvidar.